cielo al revés, la luna nace en China y tu cabeza silba de sueño. Las marcas de la noche, lo poco que recuerdas, se esfuman porque así creen que está bien y no nos necesitan. La luna nace en China y vos estás tan escuchar a idiotas.